Bueno, hemos estado discutiendo si el Papa debe o no debe de enojarse, por eso de que se le echaron encima y que se enojó y que no sé qué y que no sé cuánto. Bueno, tú dirás, ¿estoy de acuerdo que se enoje el Papa o no estoy de acuerdo que se enoje el Papa? Pero ¿quieres enojarte, enojarte del verbo en ese, de ese verbo tan mexicano? Bueno, pues ahí te van estos datos. Se nos viene encima el Pemex Proa. Esto, no voy a decir quién lo dijo primero o quién lo dijo después, pero yo lo dije en 1995. Hace más de 20 años que lo dije. Y ahora lo están no solamente alertando, sino que además puede convertirse en la realidad más abrumadora que hemos tenido en este país. Para todos aquellos que se preguntaban si lo del Papa era una cortina de humo, la respuesta es sí, señores, porque nos van a ensartar 50 mil millones de pesos, por lo menos. ¿Sabes qué son 50 mil millones de pesos? Bueno, te voy a dar datos que se dieron a conocer en el 2014, datos. México enfrenta uno de los riesgos fiscales más grandes de su historia reciente al permitir que la deuda pública aumente de un plumazo en poco más de 1.6 billones, es decir, millones y millones de pesos, si el Congreso autoriza que el gobierno absorba los pasivos laborales de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Los pasivos, las deudas, lo que no pudieron hacer. Sí, sí, ¿te acuerdas de Shams y su vida de rico? ¿Te acuerdas de todo eso? Bueno, multiplícalo por toda esta situación. Estamos hablando del Pemex Proa. ¿Qué significa esto? Significa que estos pasivos, o sea, como no pudieron con Pemex, como no pudieron con Pemex, lo pagas tú y lo pago yo. Ya no en gasolinazos, sino en esto, en el Pemex Proa, 10% del Producto Interno Bruto. ¿Qué significa eso? Pues que somos unos brutos, porque todo lo que producimos en este país, todo, o sea, desde que te levantas hasta que te acuestes, que te friegas, que estás levantando esto, que estás haciendo lo otro, que inventas aquello, todo eso, se llama ser un bruto. Porque el producto de todo eso, el 10%, se va a pagar los pasivos de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. ¿Tú tienes la culpa? No. Pero de todos modos te friegas, porque en este país así es, y punto, no hay más. ¿Quieres más datos para que se acaben de...? No, lo del Papa es lo de menos, que se haya enojado. De acuerdo con cifras proporcionadas por el Banco de Información Económica del Instituto Nacional de, bueno, el INEGI, pues, el saldo de la deuda neta total del sector público, es decir, la deuda económica amplia, creció de 1994 a 2014, o sea, en esos 20 años, en 1.162%. Por eso es que yo lo alerté en un programa de radio en 1995. Después, por cierto, me corrieron de ese programa de radio. Al pasar de 459 mil millones de pesos, fíjate, o sea, ya ni siquiera sé lo que estoy diciendo, 460 mil millones de pesos a 5 mil millones de dólares. Una cosa fuera de serie. Y dentro del total del componente que más creció fue la deuda interna. No te quiero llenar de cifras ni de números, ya me hice bolas. Lo que no se hizo en Pemex, lo vamos a pagar nosotros. Ya, ¿te quedó claro? ¿Te quedó claro o no te quedó claro? Bueno, el señor que dirigía Pemex, lo acaban de correr. Y a mí qué demonios me importa que lo corran si el señor no pudo. En su lugar ponen a alguien que estuvo en el Seguro Social, el concuño de Salinas. El Seguro Social, que es una porquería, y ponen ahí al encargado, va a ser el nuevo encargado de Pemex. ¿Y qué va a pasar? Nada. ¿Qué va a pasar? Nada. Porque en este país no pasa nada. Mientras nos enojamos por si se enoja el Papa, mientras la cortina de humo, mientras todo lo que hagas, inventes y señales en este país, cada vez que trabajas, acuérdate, en estos momentos que estás trabajando, mañana cuando te levantes, mañana cuando te acuestes, acuérdate que todo tu maldito trabajo, el 10% de tu trabajo es para pagar que deshicieron Pemex. Y todavía lo venden, y todavía nos lo venden, y todavía no lo... Y en este país que no pasa nada, ahora nos friegan con lo de Pemex Proa. ¿Y tú? Nada. Feliz porque te bajaron 3 centavos de la gasolina. ¿No es eso como para estar hasta aquí? ¿Tú de qué estás hasta aquí?